Álvaro, antes de ir al meollo del argumento, aunque caminen por el Valle de la Muerte, que es tu nuevo libro, es una novela, hay que decirlo, que esto es ficción. Esto es ficción, pero basada en hechos reales. Esto es lo que Cercas llamaría un relato real o lo que Frederick Weber llama fact fiction, que es mezcla de fact, de hechos, con ficción. Y entonces tiene sobre una base real, lo que ocurre, digamos, durante toda la historia ocurrió realmente, lo único que los personajes están alterados y algunas pequeñas acciones y algunas pequeñas teorías sobre aquella batalla, lo que ocurrió realmente, yo me inclino por una de las teorías en vez de por otras posibles teorías que habían sobre los hechos reales. ¿Y por qué una novela y no un ensayo, por ejemplo? Bueno, en realidad es que esto, al ser una reproducción de una batalla, las batallas en el siglo XXI duran unas 5 o 6 horas, hasta que llegan 4 o 5 helicópteros norteamericanos y todo el mundo sale corriendo, por así decirlo. Entonces, me encontraba con que contar esa misma batalla desde 4 puntos de vista, que son los 4 ejércitos que tomaron parte de esa batalla, digamos, era como muy repetitivo. O sea, tú explicabas la historia y luego decías, bueno, ahora la versión salvadoreña. Y aunque la versión salvadoreña sobre los motivos y sobre algunas acciones es un poco diferente, en esencia es la misma historia. Entonces, yo empecé a hacer una no ficción con esto, pero llegó un punto que me parecía repetitivo y cansino. Una vez leído el primer capítulo ya no tenías casi motivos para leerte el segundo. Así que fui por el camino del medio y dije, voy a hacer una novela porque a fin de cuentas la historia yo creo que merece que todo el mundo la conozca. Narras un hecho histórico en el que participó el ejército español el 4 de abril de 2004, la batalla de Nayaf en Irak. ¿Qué tuvo esa batalla para que le dediques todo un libro? Bueno, esa batalla en realidad está considerada una de las batallas más importantes, no solo para el ejército español, que es un ejército que por su naturaleza no suele tener enfrentamientos, no suele tener conflictos armados, por así decirlo, y de hecho aquí dentro de España se considera que es probablemente la batalla más importante que ha tenido el ejército español en los últimos 50 años, concretamente desde el asedio de Sidi Ifni. Pero es que a nivel internacional o a nivel de la coalición, digamos, si lo miramos desde el punto de vista iraquí, es una batalla de referencia para el ejército estadounidense también, para el ejército salvadoreño y para muchos otros ejércitos. Y la batalla del 4 de abril en Estados Unidos la conoce todo el mundo. En El Salvador es una batalla que la tienen puesta encima de un altar, por así decirlo, es muy importante para ellos. Y lo único es que en España, por el carácter que tenemos, aquí no se ha hablado de esta batalla como Dios manda, pero es una batalla importantísima. Sé que le dedicas 250 páginas para hablar de ella, pero resumidamente, ¿qué ocurrió en ese acuartelamiento del Al-Ándalus? En aquel acuartelamiento, que era un acuartelamiento bajo bandera española, era un acuartelamiento compartido, digamos, alquilábamos, por así decirlo, unos espacios al ejército salvadoreño, al ejército norteamericano, a un pequeño batallón de ejército hondureño que venía de vez en cuando, sobre todo a comer al cuartel, y entonces en ese cuartel bajo bandera española se recibió un ataque de un grupo insurgente chií. De hecho, el alzamiento chií en Irak tras la invasión empezó en Nayaf, empezó en una zona que estaba bajo nuestro control, y entonces básicamente hubo un ataque de unos 2.000, hay quien dice 3.000, hay quien dice 1.500, unos 1.500 insurgentes atacando una base española, que es un sitio, es un recinto vallado, y se tuvo que proteger el cuartel. Entonces, dentro de esa protección del cuartel hubo diferentes puntos de vista sobre el modo en que debía hacerse. Los españoles actuaron de un modo, los americanos actuaron de otro modo y los salvadoreños actuaron de otro modo. Y en esa diferencia de modos de actuar es donde estuvo el conflicto interno, por así decirlo. Comentabas tú ahora un hecho importante de la novela y es esa diferencia de criterio a la hora de abordar lo que estaba ocurriendo en ese acuartelamiento entre el ejército salvadoreño, los norteamericanos, los contratistas y el ejército español. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la novela, bien explicada, también se puede ver como una novela sobre esta historia de una traición, por así decirlo. Los americanos, los norteamericanos y los estadounidenses querían que los españoles nos implicáramos y nosotros viéramos con una misión de pacificación y de reconstrucción, con lo cual no teníamos unas órdenes de actuar ni de entrar en conflictos realmente armados. Hay que tener muy en cuenta el momento histórico que se estaba viviendo en España. Zapatero ya había sido nombrado presidente, pero no investido. Estábamos en el mes de transición entre un gobierno y otro. En este contexto político en España estalla la batalla de Nayaf y entonces, se crea el mal clima allí, los americanos presionan a los españoles para que ataquemos a esos posibles insurgentes todavía antes de la batalla. Entonces el conflicto que hubo es que los españoles tardaron mucho en reaccionar y los salvadoreños y los norteamericanos, que por su naturaleza actúan muy rápido, consideraron que quienes debían proteger el cuartel, porque el cuartel era español, no estaban haciendo lo que había que hacer. Entonces había un clima, digamos, de estos españoles son unos cobardes, no están actuando, y los españoles tenían un clima de estos americanos, no tanto los salvadoreños, pero estos norteamericanos son unos salvajes, están disparando con demasiada facilidad. Y es como está ya. O sea, el problema básicamente es un problema con las reglas de enfrentamiento. Las reglas de enfrentamiento españolas son muy restrictivas. Claro. Solo puedes disparar cuando casi ya te han disparado a ti. Mientras que las reglas de enfrentamiento americanas son muy expansivas y solo que intuyas que alguien puede dispararte, ya puedes disparar y matar. Punches and bunches, punches is thrown into your frontless. Oodles and noodles, bang bullets at suckers' noodles. Last album, voodoo, I'm talking crazy. Half past the clock is cuckoo. You rappers doodle, baby shit, just basic boo-boo. ¿Has intentado abordar toda esta cuestión desde una posición neutral como escritor o como lo haces desde la ficción no ha sido necesario? Aquí es el conflicto que tienes como español, en este caso, ¿no? Dices, bueno, voy a hablar de una batalla en la que se cuentan acciones heroicas españolas, pero también acciones un poco deleznables, por así decirlo. Y entonces tienes como una imposición, digamos, de vives aquí, tienes que adaptarte a donde vives y no seas demasiado duro con los tuyos. Pero luego acabé yéndome a El Salvador, acabé yéndome a Estados Unidos, a Irak, a entrevistar a los otros elementos de la batalla. Y hay un momento que, como tracé tanta amistad, digamos, con todos, que dije, bueno, oye, escribe la novela como si fueras francés. Sí que es verdad que en la actuación española, y hay una parte del libro que se dedica a describirla, hay un comportamiento heroico por parte de unos soldados que van en una misión, ¿no?, de rescate. Hay un momento, o sea, pese a las dificultades que tuvieron para empezar a actuar los españoles, no la tropa, sino para recibir la orden del alto mando de empezar a disparar, hay un momento a partir de cierta hora en el que se recibe la orden, podéis actuar. Y entonces, fuera del cuartel, a un kilómetro de distancia, había un campamento donde habían quedado aislados unos 200 salvadoreños. Salvadoreños y iraquíes, pero iraquíes de nuestro lado, por así decirlo. Y entonces se pide a cuatro blindados, a cuatro BMRs, que salgan y recorran ese kilómetro por entre medio de una ciudad angosta de calles estrechas hasta llegar al campamento y rescatar a todos aquellos salvadoreños. Entiendo que el proceso de documentación ha sido arduo. ¿Has tenido que hablar con mucha gente, viajar mucho? El proceso de documentación ha sido arduo y divertidísimo. O sea, yo he hecho, muchos de mis libros están basados en cosas concretas, por así decirlo. Entonces, pues había que ir a los lugares implicados. Entonces tuve que ir a Estados Unidos a entrevistar por todo Estados Unidos a mercenarios de Blackwater y a soldados regulares, luego a El Salvador, luego a Irak, luego en España, por aquí moverme secretamente un poco por los cuarteles porque el Ministerio de Defensa no me facilitó nada, por así decirlo. Y entonces es una investigación llena de anécdotas o de momentos difíciles. Yo no soy un corresponsal de guerra ni nada de eso, y a mí ir a Irak cuando fui, que esto debía ser 2010 o así, cuando yo fui para allá, todavía no estaba el Daesh, pero sí que había atentados y secuestros y cosas. Bueno, pues yo debo reconocer que iba asustadísimo, no me iba a ver el héroe para nada. Y esto, pero cuando ya conseguí llegar al sitio donde ocurrió la batalla y estar en el tejado donde transcurre gran parte de la historia, y bueno, estar ahí es una investigación chulísima. También es una investigación muy accidentada. Hasta ahora hemos hablado de los ejércitos de la coalición, pero ¿qué pasa con el ejército del otro bando? Porque al fin de cuentas era un país invadido. Es decir, ¿qué tratamiento has querido darles? El tratamiento que he querido darles simplemente es el de un iraquí. Yo, en este caso, en cada uno de los ejércitos cojo a un militar para representarlo, y aquí cojo a un chaval que estuvo en la batalla. Y cuento su punto de vista. Su punto de vista es: aquí hay una coalición de países que han invadido nuestro país, tenemos que expulsarlos y vamos a atacarlos, y hay que hacerlo con armas. Es un chaval joven, lleno de testosterona y adrenalina, y está como loco por atacar, ¿no? No hay cifras de las muertes. Sabemos que en el bando de la coalición creo que hubieron un par. Sí. Y el del otro bando no se sabe. Del otro bando no se sabe en general. Pero a tenor de lo que se lee en la novela, debieron ser muchos. Debieron ser bastantes. Hay como unas cifras acordadas, porque la prensa enseguida reprodujo esas cifras, que son de 20 muertos en el bando iraquí y 200 heridos. Esto es lo que te dice la parte de la coalición, la parte occidental. Ahora bien, cuando vas allí y hablas con los iraquíes, con los del otro bando, te dicen que las cifras son muchísimo mayores. Llama mucho la atención esa mirada descarnada de algunos de los participantes en el conflicto, sobre todo, lógicamente, por parte del ejército norteamericano y más concretamente por parte de los contratistas. Yo entiendo que ahí el escritor lo utiliza la mirada del protagonista a partir de las opiniones que te hayan dado, pero, por ejemplo, se habla de los muertos como si fueran patos de feria, por ejemplo, ¿no? Es decir, de una manera muy fría. La guerra es un acontecimiento joven. O sea, normalmente la gente que participa en la guerra es gente muy joven. Y tú le das un arma a un chaval de 20 años con un sentimiento patriota y con un exceso de testosterona y no vive la guerra como una cosa tan dramática como la podemos vivir desde otras edades, por así decirlo. Los chavales jóvenes, el concepto, la idea de la guerra, del conflicto armado, de disparar, simplemente es para mucha gente apetecible, digamos. Otra cosa luego es cuando ya hayas matado, es lo que te vas a llevar a casa metido en tu cerebro, ¿no? Hay momentos en que parece un videojuego bélico, de estos que podemos ver en cualquier momento por ahí. Es que es un videojuego. Bueno, los videojuegos son demasiado reales, quizás, pero realmente en ese caso, como digo, o sea, un montón de iraquíes corriendo hacia un sitio amurallado, es un videojuego. O sea, es un montón de personas que no tienen cara, que van embozados, además, y que tú vas disparando, y es un videojuego para ellos, es un videojuego, aun cuando después pagarán las consecuencias, claro. No se escribe mucha literatura bélica, al menos en nuestro país. ¿Por qué? No te sé dar la respuesta porque es extrañísimo que no se esté escribiendo literatura bélica en España con la participación que estamos teniendo en los conflictos bélicos más importantes, ¿no? Hay algunos escritores notables que tienen incluso un poco como misión laboral el recordar que estamos en guerras, como es el caso de Lorenzo Silva, que es el gran representante de la literatura bélica en España. Luego ha habido algunos intentos, quizás menores, de otros escritores, de hablar un poquito de Irak y así, algunos con más fortuna que otros, pero en realidad, como literatura bélica o como escritores que estén empeñados en recordarnos lo que está pasando a nuestro alrededor, es que se puede señalar a Lorenzo Silva y punto. ¿Estás preocupado, expectante por la reacción del ejército o de los políticos de entonces? Bueno, el ejército yo creo que no habrá problema porque la tropa va a estar totalmente de acuerdo con lo que cuento, o sea, porque básicamente es la historia que me contaron ellos, ¿no? Yo no reproduzco lo que me han contado y con mis pequeñas dosis de ficción, por supuesto, ¿no? Pero cuento lo que ellos cuentan. El alto mando entiendo que no le gustará, igual que no le gustó que Paul Bremer publicara sus memorias. Las memorias de Paul Bremer eran muy agresivas con el ejército español, nos dejaban de vuelta y media, básicamente, y entiendo que no les gustó, y esta novela también recoge la versión de Paul Bremer, y entiendo que al alto mando no le gustará. Pero bueno, teniendo el apoyo de la tropa, ¿a quién le preocupa el alto mando? Por así decirlo, ¿no? Y del Ministerio de Defensa...